Renovación del desposorio. Desposorio ante la Santísima Trinidad. La instruye sobre la fe, la esperanza y la caridad. En este estado que he mencionado, pasé cerca de 3 años y continuaba estando en la cama cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería renovar el desposorio, pero no en la tierra como la primera vez, sino en el cielo, ante la presencia de toda la corte celestial, así que estuviera preparada para una gracia tan grande. Yo hice cuanto más pude para disponerme, pero siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí jamás habría logrado purificar mi alma.